El adulterio tiene su inicio y también su término. Mi temática ahora será respecto precisamente a aquello, a algo que cada uno de nosotros podemos experimentar en cualquier momento. Nadie es inmune al adulterio. Lamentablemente no existen vacunas contra él. Pero la verdad es que es muy fácil caer en adulterio. Personas que tenemos un lugar público de atracción, corremos serios peligros. Aquellos que estamos en hoteles constantemente, a veces asediados por personas que se enamoran de uno, por su voz, por la forma como habla, por lo que dice, de los pastores, por lo que aconsejan. Vivimos en constante peligro. Este no es solamente un peligro que ocurre en las oficinas públicas o en la empresa en que usted trabaja, es en todo lugar. Es muy fácil que a uno lo busquen en un hotel estando solo allí. Así que tenemos que batallar todos con el mismo problema. Algunas premisas con respecto a este tema. Primero, como dije, nadie es inmune al adulterio. Es una de mis preocupaciones. Lucho batallando con el peligro de la tentación. Cada uno de nosotros conoce su área de debilidad. Algunos tienen tendencia a la mentira, algunos tienen tendencia a la irresponsabilidad. Algunos son eternos soñadores. Siempre creen que van a alcanzar el negocio del siglo y no quieren trabajar en una empresa porque ganan poco. Dice, hago un negocio y gano todo el mes, pero resulta que el negocio le sale cada 3 años, entonces vive siempre trayendo conflicto a su familia. Es un eterno soñador, vive soñando del gran negocio que va a traerle la paz y tranquilidad económica. En algunos otros casos, las personas tienen otro problema, pero la gran mayoría de los hombres tenemos el problema de la tentación sexual. Así que primero, nadie es inmune. Segundo, recuerde que todos somos pecadores. Que es muy fácil pecar. Que nadie tiene que entrenarnos en la vida para pecar. Tenemos que recibir entrenamiento para saber cómo no pecar. La maldad viene con nosotros y nos incita a hacer lo incorrecto. Es fácil dar rienda suelta a sus pasiones. Es fácil para uno hacer lo que le gusta. Por eso las dietas son difíciles. Es fácil hacer lo que a uno le agrada, seguir las rutinas o seguir sus intentos, sus deseos, sus pasiones. Es difícil para uno hacer lo que debe. Luego, ningún adulterio llega de la noche a la mañana, aunque existen ciertas ocasiones en que puede darse un encuentro casual. O existen ocasiones en que un individuo, movido por su pecado sexual, se mete con una prostituta. Y entonces comete un adulterio de un día, de una noche, de un momento. Y luego se acostumbra a ese estilo de vida. Pero quiero hablar yo de cómo yo puedo dar ciertas indicaciones, de decirles cuando se encuentre en esto, haga esto, esto y esto otro, pero quiero que entienda todo el proceso. ¿Cómo se da? ¿Por qué ocurre? El amor genuino es un proceso. No se ama súbitamente a una persona, se aprende a hacerlo. Usted no sabe amar de inmediato, yo tampoco. Tenemos que aprender a amar. ¿Y quién no tiene una buena fuente de conocimiento o no tiene interés en aprender cómo hacerlo? Nunca podrá amar de la forma que Dios ha determinado. Nosotros seguimos nuestras pasiones en el amor. Por lo tanto, tendremos que aprender convicciones. Para que aprendamos en la vida, y esta es la madurez de un individuo. Cuando el individuo aprende a vivir bajo sus bíblicas convicciones y no bajo sus humanas pasiones, es un individuo maduro. Porque esa persona no hace lo que siente porque siente, sino que hace lo que debe, aunque no lo sienta. y no hace lo que siente cuando no debe. Eso es madurez. La persona se guía por principios apropiados. El problema es que nuestro concepto de amor es limitado, está influenciado por nuestra naturaleza pecaminosa. Por ello el ser humano puede ser egoísta, a veces sincero, otras veces lleno de hipocresía, otras veces honesto. A veces, dependiendo del estado de ánimo de la persona o las vivencias que experimente, podemos ser tiernos y cooperadores, en otras ocasiones malos y violentos. Esos cambios ocurren precisamente porque nuestra vida está siendo guiada por emociones, por lo que sentimos. Para que el amor sea íntegro, debe incluir algunos elementos imprescindibles. Estos son elementos imprescindibles, escúcheme, para la relación conyugal saludable, al estilo divino, bajo el amor divino. Si uno de ellos falta, usted no está amando como debe. Primero, romanticismo y respeto emocional. Para que la relación funcione bien, tiene que haber romanticismo, especialmente para que la mujer, que en su gran mayoría es más romántica, o un cierto porcentaje de hombres que es más romántico que una mujer, para que se sienta bien la persona y esté siendo suplida su necesidad. Cuando hablo de romanticismo, no hablo simplemente de llevar una flor, pasar a la casa del vecino, cortar una rosa y llevársela. Cuando hablo de romanticismo, no hablo simplemente de escribir una tarjeta a última hora porque el papel aguanta todo. Cuando hablo de romanticismo, hablo de la cercanía, la conexión con la persona. Hablo del calor, hablo de los sentimientos, hablo del gusto de estar con la persona. Si eso no hay en el matrimonio, si no le gusta, si no ha aprendido a que le guste besar a su esposa, si no le gusta estar con ella, hay algo malo. No se extrañe que vaya a caer en adulterio. Tiene que examinar, tiene que haber aquel romanticismo, aquel respeto por las emociones. Me interesa lo que siente, me interesa cuando mi esposa está triste, me alegra cuando está contenta. Tiene que haber ese respeto emocional. ¿Lo tiene usted en su relación matrimonial? Piense bien. Segundo, tiene que haber compromiso y acción. Usted no va a hacer funcionar su matrimonio, querido, solamente con abrazos y cariño y calor y conexión y sentimiento. No es solo eso, es también compromiso y acción. El compromiso habla de la decisión de la persona de hacer que su relación continúe a pesar de los conflictos. ¿No ves que si usted solo deja el romanticismo y respeto emocional y la sensación linda, cuando viene un conflicto, usted no está diciendo cuando su esposa le pegó una gritada, ¡ay, qué linda mi mujer! ¡Tremenda gritada que me pegó! ¡Qué linda, mi amor! No, usted no quiere verla ni en pintura. Así que no puede ser solo esa sensación. No estoy hablando de una sensación siempre presente, permanente en el individuo. No, también hay enojo, también hay molestia. Entonces allí es cuando necesito compromiso. Necesito la decisión de que voy a continuar en mi relación a pesar de que mi esposa en algún momento no hizo lo que debía, porque es humana, porque hay conflictos. Cuando hablo de compromiso y acción, hablo de acciones que demuestran el sentimiento, que comprueban que siento aquello. Si yo le digo a mi mujer, ay, mi amor, te quiero tanto, pídeme la luna y la luna te traigo. Está bien, suena lindo, se siente feliz, ¿cierto? Le encanta. Pero si después de un rato le dice, mi amor, me pasa la taza, oye, ¿no tienes patas? No comprueba sus sentimientos, ¿cierto? La luna quiere traerle, pero no puede pasarle un plato. Así que no es solo sentimiento, no es solo emoción, tiene que haber acción, tiene que demostrar. Usted no puede decir, oh Señor, y eso es lo que ocurre lamentablemente también en la vida cristiana. Hay gente que viven románticos con Dios. Le cantan canciones, le escriben poemas. Vienen a la iglesia, levantan sus manos. Lloran delante de Dios. Parecen ángeles, ya vuelan en la iglesia, pero viven como diablo. Entonces Dios se pregunta, ¿y este qué le pasa? Recién me estaba diciendo, omnipotente, sagrado, eterno, soberano. Y ahora vive como loco, ¿qué le pasó a este? No, el amor a Dios no es simplemente expresión de su devoción. Es acción. Es actuar. Así que en el matrimonio es lo mismo, describe la ayuda práctica que doy a quien amo. La ayuda práctica, el apoyo en las tareas, en las obligaciones, el cumplir responsabilidades que facilitan la vida de mi cónyuge, que no se la complican. Incluye el servicio que doy. Sé que el primer elemento es romanticismo y respeto emocional. El segundo es compromiso y acción. El tercero es pasión e intimidad. No se desespere, voy a llegar al asunto de adulterio. No se atreva a interrumpir un artista cuando está tirando los primeros brochazos. Déjenme seguir. Vamos para allá. El tercer elemento es pasión e intimidad. Esto describe la naturaleza sexual de la relación entre un hombre y una mujer. Incluye el toque de cuerpos. A mí me encanta atracar con mi mujer. Sobre todo después que llego de viaje. Llego como león. Si a usted no le encanta besar a su mujer, ¿por qué antes de casarse buscaba la forma para darle besos con lengua, pero andaba, se perfumaba bien, hasta se lavaba los dientes? Y claro, después se casa, ¿qué le importa? A ver, sinceramente, no mientan, ¿eh? Le pedí al Señor que mande un rayo a los mentirosos. ¿Cuántos de ustedes atracan, en términos para los televidentes, tienen encuentros amorosos con su esposa de besos y abrazos, sin necesidad de llegar a la relación sexual? ¿Pero cuántos de ustedes en esta semana se pegaron un atraque con su mujer? Cuidado el rayo. Levanten la mano. Unos 15. No me extraña que anden pensando en atracar con otra. Es nuestra naturaleza sexual. Yo lo necesito. Yo necesito estar íntimamente con mi esposa. Yo necesito acercarme a ella. Yo necesito sentirla. Me encantan sus labios, me encanta su cuerpo. Me encanta tocarla, le corro mano a cada rato. Me encanta, es mi mujer, Dios me la dio, su cuerpo no es de ella, es mío, ese cuerpecito es mío. Si usted perdió aquello, no me extraña que esté ganando ideas por otro lado. Le dije que iba a llegar allá, tranquilo. Así que estos tres elementos deben estar presentes. Y para que estén presentes hay que recorrer un camino. Ellos no pueden aparecer en forma brillante y permanecer siempre. En los primeros años de matrimonio aparecen brillantemente. Todo esto está. Está el romanticismo, la necesidad emocional, el deseo de estar con la persona, el deseo de abrazarla, el deseo de cantarle una canción, le llama por teléfono, le pone una canción allí, la hace escuchar, va bien vestido, se baña bien, hace lo que le gusta a ella. Nunca he visto un hombre que dice, a esta chica quiero conquistarla, a ella le gustan los hombres bien peinados y voy a ir todo chascón. A ella le encanta el hombre bien perfumado, pero voy a ir bien hediondo. Nadie, ¿no es cierto? Está pensando en ella, no en usted. Así que el elemento está presente en el inicio, el compromiso, le llama por teléfono. Ay, mi amor, mira que me quedé aquí. ¿Podías venir? Yo, claro, mi amor, ¿dónde voy? ¿Dónde estás? Está la acción, está el compromiso. No quiere que levante. No, no, ¿cómo vas a levantar eso? Yo te lo llevo. Va a subir al automóvil, se da la vuelta, le abre la puerta. Dicen que los hombres abrimos la puerta solamente dos veces, cuando tenemos carro nuevo o mujer nueva. Está la pasión, ¿cierto? Está como diablo en botella. Quiere verla, quiere ir y besarla, y piensa todo en el beso que le dio. ¡Ah, tan rico! Está pensando toda la noche y no puede dormir, y quiere ir a verla al otro día para darle otro beso. ¿Y por qué no se lo da en su casa a su esposa cuando la tiene todos los días? ¿Qué pasó? ¿Qué pasos damos para llegar a tener ese amor genuino? Bueno, esto es lo que ocurrió. Primero hablemos de la dependencia. Nosotros vinimos a este mundo como seres dependientes. Éramos niños y crecimos dependientes. Usted se moría si es que no tenía padres, si lo dejaban solo, abandonado, se moría. Nuestro primer estado de dependencia fue al inicio de nuestra vida. Al nacer fuimos totalmente dependientes de nuestros padres. Si ellos se alejaban o dejaban de existir, nosotros no podíamos existir. Al crecer nos damos cuenta que nuestra dependencia necesita ir siendo cambiada. Vamos investigando nuevos territorios. Si usted tiene 5 años y todavía quiere que le dé la comida en la boca, algo malo le pasa. Va aprendiendo dependencia, ahora aprende a comer solo. Y luego aprende a ir al baño solo, aprende a vestirse solo, va creciendo en su proceso. Dependencia significa que es indispensable la presencia de una persona específica para mi sobrevivencia. Es indispensable la presencia de una persona específica para mi sobrevivencia. Así que todo parte allí en la dependencia. Luego llegamos a la independencia. Tenemos que caminar hacia ello. De hecho, como padres, nosotros no hacemos una buena labor si estamos criando hijos para que se queden. Nuestra labor como padres es criar hijos para que se vayan. Esa es nuestra labor. Así que tenemos que enseñarle independencia poco a poco. Y cada persona entonces con el paso del tiempo comienza a caminar hacia aquello. Y cuando una persona tiene la edad, la consideramos madura si ha aprendido a vivir con independencia. Si usted tiene 20 años y todavía depende totalmente de sus padres, algo malo. Usted tiene un error en su proceso hacia la madurez. Tiene 30 años y todavía vive en casa de papá y mamá y anda como niño, algo malo le pasó. Tiene que caminar hacia la independencia. Aceptamos que los niños dependan, pero es terrible cuando los adultos son dependientes. Es normal que al crecer hacia la madurez nos convirtamos en personas independientes. Ahora, independencia significa que ninguna otra persona específica es indispensable para mi sobrevivencia. La dependencia decía que es una persona específica, es indispensable para que yo sobreviva. La independencia es que no hay persona específica que sea indispensable para que yo sobreviva. Así que luego es normal que la gran mayoría de personas adultas sientan el deseo de compartir su vida con otra persona. Algunos no lo experimentan, dice Pablo escribiendo a los Corintios. Algunos tienen el don de continencia y no experimentan la necesidad de compartir su vida con otra persona. Y dice el apóstol Pablo, si tiene ese don, quédese en su estado de soltería, no hay ningún problema. Cuando la gente me pregunta qué es mejor, ¿es ser casado o ser soltero? Tengo un sermón sobre eso. ¿Qué es mejor, ser casado o ser soltero? Es mejor ser soltero si tiene el don de continencia y si Dios lo llamó a ser soltero. Es mejor ser casado si Dios lo llamó a ser casado. No hay un estado mejor. El estado mejor es el estado en que usted tiene que estar porque eso es lo que Dios le llamó. Pero no es que la soltería sea mejor o peor que el estado de matrimonio. Así que luego el enamorarse, entonces el proceso de salir de su estado, primero vino la dependencia, luego vino la independencia, y el enamorarse es salir del estado de independencia para llegar a la interdependencia, y para hacerlo, para llegar a la interdependencia, debemos pasar por tres diferentes etapas. Así que aquí estamos, dependencia, cuando necesito a una persona específica para subsistir. Luego, independencia, cuando no necesito una persona específica para subsistir. Pero luego viene mi proceso de enamorarme, cuando empiezo a buscar una persona específica para poder compartir. Y cuando llega ese momento, entonces vienen tres pasos. Primero viene la atracción. Este es siempre un encuentro sexual. Tal vez a algunos le confunda lo que voy a decir, pero es siempre un encuentro sexual. Esto significa que lo primero que ocurrió es que algo se registró en por lo menos uno de mis cinco sentidos. Yo veo una persona y algo ocurrió. Me gustó su voz, o me gustó su perfume, o me gustó lo que vi. Entonces, cuando la gente piensa me enamoré a primera vista, es porque todos o casi todos los sentidos estuvieron incorporados. ¿Le gustó lo que vio? Y le gustó todo lo que vio. No le gustó solo su pelo, o sus ojos, o la nariz, o las manos, o la forma como caminaba. Le gustó también cómo hablaba, cómo se reía. Y le gustó cómo olía. Le gustó todo, sus cinco sentidos estuvieron allí, así que ocurrió un contacto inmediato, lo que llaman una conexión inmediata. A veces es un desarrollo y vamos pasando de sentido en sentido, pero el primer encuentro en la atracción siempre es sexual. En el sentido que incluye mis sentidos, que incluye mi vida, mi sexo. Es entre sexo que nos sentimos atraídos. Hay algo del cuerpo, todo su cuerpo, que nos llama la atención. Todavía no conocemos a la persona como para darnos cuenta de su simpatía, o su ternura, o su inteligencia, o el respeto para que nos atraiga. Pero hay algo en ella o en él que le atrajo. Sus movimientos, su perfume, su mirada, su boca, sus ojos, algo. Así que el primer encuentro es un encuentro sexual, es un encuentro entre sexos, es un encuentro de atracción. Luego viene el paso llamado el paso pasional, la etapa pasional. La atracción es un amor pasional también. Cuando la gente habla de enamorarse a primera vista, eso es lo que están diciendo. Lo que sintieron fue tan automático, tan fuerte, tan instantáneo, que se sintió atraído. Pero ese sentimiento no es el fundamento de la relación. Allí no está el fundamento de la relación, sino la siguiente etapa. La etapa de la aceptación, donde se encuentra el sentimiento de comunión, de compañerismo, donde sentimos la necesidad de compartir con la otra persona nuestra vida. Así que luego pasamos a la etapa de aceptación. Atracción, pasión, aceptación. No todas las personas que se atraen son la pareja ideal para nosotros. No siempre la otra persona se siente atraída por uno. Le pueden atraer varias personas, pero no es la persona que está buscando. Así que viene otra etapa, la etapa de la aceptación. Cuando la otra persona no acepta, o cuando yo no acepto, entonces se quedó en una amistad, una linda amistad. Puede seguir la amistad o puede terminar la amistad. Pero hubo una etapa en que nos empezamos a estimarnos, a querer como buenos amigos. Y luego el avance viene cuando el interés es mutuo, porque entonces gradualmente nos movemos hacia una mayor cercanía, por medio de conversaciones, de actividades compartidas, por la interacción social. Cada uno aprende más del otro. Y poco a poco vamos sacando nuestras máscaras, porque cada uno se acerca al otro con máscaras. Nadie se acerca totalmente abierto y libremente, mostrando tal como es. Lleva máscaras para impresionar a la otra persona. Así que empezamos a compartir primero nosotros en áreas de cosas, de actividades. Los sentimientos van poco a poco apareciendo. No queremos compartir sentimientos, no queremos decir que Yo soy una persona que tengo tendencia a la depresión. No quiero compartir con la persona de decir que, ¿sabes qué? Yo tengo problemas para controlar mi ira. O ¿sabes qué? Yo tuve una decepción en el pasado. Empezamos poco a poco a compartir primero actividades y luego empezamos poco a poco a investigar, consciente o inconscientemente, si el terreno es seguro, porque el más grave peligro que nosotros vivimos es que tenemos inseguridad de lo que va a ocurrir en la relación. Así que poco a poco comenzamos a avanzar a lo siguiente. En esta etapa, poco a poco vamos botando nuestras máscaras, a veces sin darnos cuenta nos vamos moviendo y comunicando cosas más íntimas a la otra persona. Lo primero que compartimos, como dije, son hechos, acciones, y luego comenzamos a abrir poco a poco el baúl de sentimientos. Algunos no abren su baúl de sentimientos en la etapa previa al matrimonio, sino empieza a salir naturalmente dentro del matrimonio, allí es donde viene la decepción. Empieza a descubrir, tú no me dijiste que es, tú no me dijiste que tenías problema con la ira, tú no me dijiste que no solo me mirabas a mí, que tenías la tendencia a mirar a otras personas. Empieza a notar aquello, tú no me dijiste que eras mal genio, tú no me dijiste que te quedabas callado, antes hablaba y ahora te quedas callado, tú no me dijiste esas cosas. Así que es un mundo de sorpresa el baúl que vamos abriendo. En la medida que nos fuimos abriendo y no fuimos rechazados, entonces la otra persona se va abriendo cada vez más y esta etapa se desarrolla poco a poco las emociones entre la persona. Ahora, en esta etapa somos aceptados o aceptamos a la otra persona tal como es. Y luego viene la siguiente etapa. No olvide que en todo este proceso nosotros vamos con romanticismo, con compromiso y acción, con pasión e intimidad. Vamos dando paso hacia la atracción, hacia la pasión, a la aceptación y ahora llegamos a la realización. En la realización entonces llegó el momento en que nos damos cuenta que la otra persona es capaz de suplir las necesidades emocionales esenciales de mi vida. Y ella se da cuenta de que yo soy capaz de suplir sus necesidades esenciales en la vida. Entonces cada uno tiene un bagaje de muy importantes necesidades emocionales. La realización se da porque me doy cuenta que al lado de esa persona sí me siento realizado. Me comprende, me escucha, me gusta estar con ella, siento atracción. Por eso ahora quiero estar más con ella. Me causa un escalofrío cuando la abrazo. Me gusta hacer algo por ella. Cuando yo le pido a ella algo, lo hace. Tiene un compromiso conmigo. Y cada vez que nos encontramos hay pasión. Así que tenemos que dar el siguiente paso. Tenemos que casarnos para poder expresar todo lo que sentimos. Y llega entonces el momento en que el matrimonio llega a la interdependencia. En la interdependencia nosotros elegimos depender de la otra persona. Y la persona es importante para nosotros. Elegimos depender de ella, pero sabemos que si se separa de nosotros, va a ser triste, va a ser doloroso, va a ser tremendamente complicado y difícil. Nos va a causar un dolor y una angustia. Pero podemos seguir viviendo sin ella. Eso es interdependencia. Esa es una relación saludable. Cuando usted como marido o su esposa piensa, tenemos problemas, se puede destruir nuestro matrimonio, voy a trabajar para que no ocurra, pero si en algún momento mi mujer se fuera con otro hombre y me abandona, yo no me voy a suicidar. Yo voy a seguir viviendo. Voy a ordenar mi vida, voy a depender del Señor, sigo viviendo. Usted no es un dependiente. Pero allí viene, lamentablemente, el proceso de dependencia. Le hablé de cómo llegamos a enamorarnos, le hablé de cómo entramos al amor. Permítame ahora hablarle de cómo nos salimos del amor. Aquí viene el riesgo. Porque mientras la relación mantenga el romanticismo y respeto, el compromiso y la acción, la pasión y la intimidad, y hayamos pasado por esta etapa, y mantengamos una relación de interdependencia que yo necesito de mi esposa, pero ella no es indispensable para que yo viva, y cuando ella necesita de mí, pero yo no soy indispensable para su felicidad. Ahí mantiene bien su relación. Pero cuando su esposa o usted comienza a pensar de que usted es la única persona que puede traerle felicidad, se empezó a dañar el matrimonio. Porque empezamos a entrar en áreas que producen precisamente el alejamiento de la persona. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo salimos ahora de la relación? Interesantemente que ahora empezamos a volver hacia la dependencia. Es la dependencia de los individuos que empieza a rechazar de su relación. Así como si un padre quiere mantener la dependencia de su hijo. Ya tiene, desde chiquito él lo peinaba, lo vestía, cuando la mamá tenía frío, abrigaba a su hijo aunque el hijo esté con calor, cuando ella tiene calor le quita la ropa al hijo aunque el hijo tenga frío, porque está haciendo lo que ella siente. Y así como el padre entonces le compra la ropa que él quiere, lo hace dependiente. Pero imagínense que usted llega a los 15 años, 18 años y todavía le dice, tienes que peinarte así, tienes que comprarte esta ropa. Llega a los 20 años y todavía le anda mandando toda su vida. ¿Sabe qué hace? Ahoga a su hijo, no quiere verlo. No le da la independencia que necesita. De la misma manera en la relación matrimonial. Cuando usted empieza que tú tienes que hacer esto de esta manera, así, que come así, que vístete a ti, que siéntate aquí, que haz esto, que sírveme a mí. O cuando su esposa empieza a decirle, tú tienes que darme alegría, felicidad, tú eres la fuente de mi alegría, sin ti yo no puedo vivir. Mira que no... Está ahogando la relación. Dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Porque no existe persona, cosa o circunstancia que sea la fuente de mi felicidad. Usted no va a ser feliz cuando encuentre a la persona correcta, cuando tenga las cosas correctas o cuando viva las circunstancias correctas. Usted va a ser feliz cuando sea la persona correcta. Entonces muchas mujeres entran en esta etapa de querer absorber a su marido, o muchos hombres entran en la etapa de querer absorber a su marido, y algunos llegan al extremo de los celos. No confunda los celos con la envidia. La envidia es querer tener lo que otro tiene. Los celos es querer tener lo que ya tiene. En los celos la persona quiere tener lo que tiene. Tiene a su marido, tiene a su esposa, pero quiere tenerlo encerrado, ahogado. Y lo está sofocando. La persona no puede tener libertad de vivir. Lo vive controlando y ese sistema de control comienza a alejar a la pareja. Lo que pasó entonces es que vino... de la interdependencia, diríamos, empezó a amar, entre comillas, demasiado. La relación de interdependencia empezó a enfermarse y llegó el aislamiento. El aislamiento es cuando la otra persona enfoca solamente en la persona que dice amar. Se aísla la persona y es aceptable en una circunstancia en particular que solo quiere estar con esa persona, no quiere tener amigas, no quiere tener amigos, no le importan otras cosas, le importa comer, estar, sentir a la persona cerca. El segundo paso de alejamiento es la exclusividad. De la soledad en que la pareja comienza a separarse de sus amistades, a separarse de la iglesia, comienza a perder sus actividades apropiadas, ahora comienza la exclusividad. Les lleva a la necesidad de que la única fuente de realización de la persona para todas sus necesidades es su cónyuge. Y eso es imposible. Cuando la persona empieza a pensar así, llega a la tercera etapa, que le llamamos la etapa de la obsesión. La persona se separó, se centró exclusivamente en la otra persona y llegó una obsesión. Entró un ciclo de inmadurez como un niño pequeño. Tiene temor de perder a la otra persona, tiene celos de que la otra persona hable con otra persona. Comienza todo un mundo de alejamiento. Y allí entonces comienza el grave peligro de caer en el adulterio. Aquí está el inicio, querido. Si usted dejó de tener pasión, si sus relaciones sexuales en su matrimonio comenzaron a ser un juego sexual, cuando usted busca satisfacerse a sí mismo sin tomar en cuenta las necesidades de su esposa, cuando usted es solo hombre en su relación sexual y quiere ser satisfecho solo como hombre, sin pensar en la necesidad de su esposa, cuando no hay la pasión, cuando no hay los besos, las caricias, la ternura, el pasar tiempo con ella, entonces la mujer comienza a sentirse sola. Y usted se vuelve vulnerable. Y cuando empieza a pasar aquello, la mujer comienza a tener resistencia, porque nosotros primariamente somos estimulados por lo que vemos. Entonces, si usted sigue actuando así como hombre, perdió el romanticismo, ya no tiene detalles con ella, ya no la trata con ternura, ya no tiene calor, sentimiento, ya no tiene pasión en sus besos. Pero luego que no ha tenido ni pasión ni le ha tratado bien, llega en la noche y quiere tener relaciones sexuales. Y ella fue creada por Dios. Fue creada por Dios para tener no una excitación inmediata, sino paulatina. Nosotros nos excitamos primariamente por lo que vemos. Para nosotros, la mayoría de los hombres, para nosotros comienza la relación sexual en la cama. Usted basta que vea a su esposa desnuda. Usted llega cansado, ¿cierto? Llega cansado, se jugó 3 partidos de fútbol y su mujer le dice, oye, ¿puedes ayudarme? ¿Estás loca? Le dice, trabajé toda la semana. Pero se va a acostar en la noche y la ve. Se le acabó el cansancio. Por arte de magia, ¿cierto? Energía, todos sus cuerpos. Y ella piensa, ¿y este qué le pasó? Estaba cansado hace 5 minutos. Entonces, la persona comienza a pensar, oye, ¿qué pasó? Ellas no son atraídas primariamente por lo que ven. Ellas son atraídas por el trato respetuoso que nosotros les damos. Yo recuerdo un día que me pasé desnudo allí frente a ella. Y cuando me vio me dice, oye, flaco, anda a vestirte. Yo creí que ella iba a saltar encima mío. Pero si ella hiciera eso, es otra historia. Sí que ella primariamente es atraída por mi trato, mi romanticismo. Y cuando yo pierdo el romanticismo, entonces preparo el terreno para que ella no quiera estar conmigo. No quiera besarme, no quiera mis besos, no quiera mi abrazo, no quiera nada. Entonces, ella comienza a separarse de mí. Y empieza a decir, no, tú lo único que quieres es sexo. Por esa razón tú me buscas. Nada más. Y la verdad es que muchos lo hacen así. La buscan por el sexo. Y entonces comienzan poco a poco a alejarse. Yo recuerdo alguna vez cuando mi esposa me decía, no, tú... cuando tú me abraces y me besas, lo único que quieres es sexo. Y yo hipócrita le decía, no, ¿cómo se te ocurre? Y entonces un día me atreví a ser honesto. Y le dije, ¿sabes qué? Sí. Tú no eres hombre, tú no me entiendes a mí. Tú no me entiendes que yo te doy un beso y estoy en el otro mundo. Tú no me entiendes que yo me excito. Tú no, tú me das un beso y estás pensando, oye, ya, apúrate. Pero yo no. Yo me excito, yo tengo ganas de estar contigo. Solo que yo tengo que aprender una cosa. Tengo que aprender dominio propio. Yo tengo que demostrarte a ti que no cada vez que te beso voy a buscar la relación sexual. Pero tengo que decirte que cada vez que te beso tengo ganas de tenerlas. Tengo que ser honesto contigo, pero tengo que tener dominio propio, porque si yo soy más activo sexualmente, entonces tengo que aprender yo a dominarme. Pero si tú no eres tan activa sexualmente, tú también tienes que aprender el otro lado. Esto no es solo asunto de hombres. Si tú no quieres tener tanta consistencia en tus relaciones sexuales, tienes que aprender el otro lado. Si a mí no me molesta el cansancio, si yo puedo jugar fútbol, trabajar toda la semana, llegar arrastrándome a la casa y luego cuando te veo, oh, energía viene a mí, ¿cierto? Yo tengo que aprender que entonces tengo que controlarme. Pero si tú no tienes deseo de estar conmigo, y el cansancio te afecta, y el dolor de cabeza te afecta, entonces tienes que aprender una solución para eso. Si tú tienes problemas con dolores de cabeza, y otras mujeres, no, tengo dolor de cabeza, tengo un remedio, cómprele aspirinas. Y si tú, si a ti te duele la cabeza, oye, tómate unas aspirinas, pues. Y si tú estás cansada o te afecta el cansancio, entonces no trabajes este día en que tienes que estar conmigo. Prepárate para mí. Así como yo tengo que prepararme para ti, tú prepárate para mí. Eso es el matrimonio cristiano. Cada uno es sensible a la necesidad del otro. Entonces, si yo soy estimulado primariamente por lo que veo y me olvido de mi esposa y hago las cosas como yo quiero, cuando quiero, esto es lo que va a ocurrir. ¿Cierto? Cuando uno pelea con su esposa, nosotros, lo que pasa es que nosotros tenemos una mente departamentalizada. Nosotros los hombres somos enfocados. Usted tiene departamentos en su mente. Cuando usted está en su trabajo, abre el departamento trabajo y se dedica a trabajar. Por eso cuando le llama a su mujer por teléfono y dice, oye, estoy trabajando, no quiere estar en contacto. Y cierra el departamento de trabajo y se va a su casa, se sube en su bicicleta, en su automóvil y se cree Fittipaldi. Va manejando, y ese es su mundo. No se meta nadie, hazte un lado, déjame. Oye, aprende a manejar. Va metido allí, ¿cierto? Y luego llega a su casa y cierra el departamento de automovilismo y departamento de televisión. Se agarró del control allí, ¿cierto? Y dale, y cambia todo, y hasta que encuentra algo y se conectó. Le da vuelta a todos los canales, pero cuando encuentra algo, allí quedó. Y la mujer está abajo, ¡a comer! ¡A comer! Y usted está conectadísimo. Y entonces la mujer se pone a pelear. Y después de cuántos gritos, usted dice, bueno, cerramos el departamento de televisión, departamento pelea. ¿Sabes qué quieres? Ven acá. Vamos a poner los guantes. Vamos a agarrarnos aquí. ¿Qué quieres? Y entonces dale, pa, pa, pa, ya, que tú eres igualita a tu mamá, ya, hombre, que vives gritando. Y después departamento comida. Está comiendo, no habla nada ahí. Lo único que suena es la cuchara. Y la boca. Y la mujer odia este cochino, no sabe ni comer. Y luego se van a acostar. Departamento sexo. Y entonces se acuesta en la cama a esperar a su mujer. Y ahí está. Y se cambia de poses y se pone por todos lados. Y ella está desmaquillándose. Horas desmaquillándose. Y usted desesperado, y él dice, este no se duerme nunca. Y de ahí saca su espejo allí y lo pone al frente, ¿sí? Comienza a mirarse. Usted, yo al principio creía que era para desmaquillarse el espejo. Yo pensaba, si tiene un tremendo espejo al frente, con luces por todos lados, ¿por qué saca un espejo chiquito? Lo que pasa es que el espejo retrovisor de las mujeres, con ese le está chequeando allá en la cama a usted. A ver si está dormido. Y entonces nosotros, como somos bien inteligentes, nos hacemos los dormidos. Y ella, creyendo que funcionó su espejo, se va a meter a la cama. Y usted... y le mete la patita. Y entonces ella comienza a resentirse, porque ella no ha cerrado ningún departamento. Dios la hizo así. Ella ve toda la vida. Por eso decía un amigo, mi mujer cuando peleamos se pone histórica. Le digo, histérica será. No, no, dice histérica e histórica. Histérica porque me trata como... histórica porque se acuerda de todo lo que he hecho. Desde el primer día hasta de la luna de miel. ¿Te acuerdas cuando no me llevaste la maleta? Se acuerda de todo y de toda mi familia. Así que ella está recordando todo. Y usted entonces comienza a vivir una temporada difícil en su relación matrimonial. Se va perdiendo la pasión. No le gusta estar con su esposa. Tiene relaciones sexuales de vez en cuando. Y luego llega a su trabajo y comienza otra etapa. Allá, con otra persona, comenzó la etapa de la conquista. Comienza la atracción. Algo le llamó la atención de sus sentidos. ¿Cómo habla? ¿Cómo le contesta? ¿Cómo le sirve en el trabajo? Oh, le llamó la atención de que se viste bien. ¿O cómo se mueve? ¿O sus ojos? Y comienza poco a poco. Y esa atracción entonces se va desligando de la atracción de su esposa y comienza ahora a sentir atracción por otra persona. Puede sentirla muchas veces en la vida. La vamos a sentir muchas veces en la vida. Si a usted no le atraen las mujeres, algo raro le pasa. A mí todavía me gustan, aunque el Señor me dio una y tengo que estar allí, pero me siguen gustando las mujeres. Tengo que controlarme. Es lindo ver a alguna chica. Lo más lindo que Dios creó es la mujer. Pero ¿sabe qué? Cuando usted empieza a perder su pasión por acá, en algún lado va a tener que encontrarla. Y cuando empiezan a tratarle bien, cuando empieza poco a poco a compartir, y luego comienza a compartir que los problemas, es que sí, que mi marido es así, que mira que no me trata bien, ah, no, mi mujer también, que y comienza ahora no solo a hablar de hechos, del trabajo, ahora comienza a hablar de sentimientos. No los suyos, todavía relacionado con su esposa, con el esposo de ella, y comienzan a hablar y comienza poco a poco a botar sus máscaras y empezar a sacar lo que hay dentro. Y mientras más se va descubriendo, más le va diciendo, yo quiero estar contigo. Y mientras ella más se descubre, usted también está pensando, ah, esta quiere conmigo. Y comenzó su ciclo con otra persona. Podemos amar a dos personas a la misma vez, de acuerdo al amor y definición humana, sí. ¿Podemos sentir atracción por dos, tres personas a la misma vez? Por supuesto que sí. Entonces uno tiene que aprender, bueno, ¿cómo corto esto? ¿Cómo salgo de esto? Hay solo un secreto, querido. El secreto es que voy a tener que hablar con mi esposa y hablar francamente y decir, ¿sabes qué? Hemos perdido nuestro romanticismo. Tal vez yo soy culpable de eso. Hemos perdido nuestro compromiso, la acción no te ha ayudado. Por favor, no vaya a acusar a su esposa. Hay que tomar la responsabilidad. Hemos perdido la pasión y la intimidad. Si usted no puede tratarlo, busque ayuda. Busque ayuda profesional, busque ayuda de un consejero. Estoy preparando un curso sobre esto, cómo restaurar la pasión nuevamente. Y va a tener que restaurarlo, oh gran secreto, queridos, tal como lo hizo al principio. Va a tener que volver a la etapa de enamoramiento, solo que ahora va a tener que pedir la ayuda de Dios para que le ayude a perdonar. Porque si usted no perdona a su cónyuge, no va a poder seguir adelante. Usted tiene que aprender a perdonar. Si no aprende a perdonar, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el hombre que le perdonaron 10 millones de dólares. Y él salió y encontró a uno que le debía 10 dólares en la Biblia y lo agarró del cuello y lo metió a la cárcel. Ese no aprendió a perdonar. Usted va a tener que aprender a perdonar los errores de su esposa. Va a tener que ponerse en su caso. Va a tener que pensar por qué ella no quiere. Va a tener que tener empatía, ciencia para descubrir qué está ocurriendo. Va a tener que empezar poco a poco a investigar. No es sencillo, hermanos. Déjenme decirles, es más fácil meterse con otra mujer que restaurar la relación con la suya. Pero la consecuencia es terrible, porque cuando usted se mete con otra mujer, espere un tiempo y va a vivir la misma experiencia. Tiene que restaurar lo que tiene, tiene que volver a perdonar los defectos, buscar cómo enamorarla ahora. Usted tiene que tomar la iniciativa. ¿Qué tiene que conquistar? Para eso Dios lo creó, con afán de conquista. Conquiste a su esposa. Empiece de nuevo. Va a tomar tiempo, requiere paciencia, va a requerir perdón. Pero usted no puede salir del adulterio simplemente tomando la determinación y decir, Señor, de aquí voy a salir. No, usted va a quedar atrapada ya. Los sentimientos son terriblemente difíciles de cortar. A menos que usted restaure su relación con su esposa y comience a romper los vínculos, usted no puede. Si no sana aquí su herida, va a seguir enfermo. Y mientras usted siga enfermo y creyendo que la otra persona es su doctor, va a seguir haciendo visitas. Mientras usted no se sane, ¿me comprende? Mientras usted no se sane, el problema no es la relación con la otra persona, el problema es lo que hay en el corazón. Hay que sanarlo. Hay que sanar la relación y primero sanarme yo. Y cuando me sano yo, tengo que empezar a sanar mi relación con mi esposa. Déjeme terminar con otro poema. Algún día alguien, una mujer, me habló de lo que hacía su marido con ella. Y decidí escribirle a este hombre, porque estaba ignorando y maltratando a su esposa, y decidí escribir un poema. Cuando ella llegó a mi oficina, era una mujer linda, atractiva. Era una mujer con lindos ojos, con lindo cuerpo. Era una mujer que puede atraer a cualquier hombre. Yo no podía pensar qué ocurrió en su hogar cuando me están diciendo me maltratan, me ignoran. Escribí el poema que se titula Si la vieras con mis ojos. Dice, sin querer yo condenarte, quiero entender tu tormento, pues quiero creer que quisieras cambiar de comportamiento. Aunque tú mismo te preguntas por qué utilizo la violencia, el final siempre es el mismo cuando pierdes la paciencia. El maltrato y la agresión por mucho tiempo has utilizado y has prometido muchos cambios, pero nunca lo has logrado. Aunque tarde te arrepientes, sigues haciendo lo indebido, pues tu pasado y tus malas elecciones te tienen enceguecido. Quisiera hacerte una propuesta que puede sonar extraña, pero que si tú la aceptas tendrás un mejor mañana. Si la vieras con mis ojos, verías en ella la ternura que has apagado lentamente con tus actos de locura. Si la vieras con mis ojos, verías que ella tiene dignidad y que cualquier acto de violencia es un acto de maldad. Si la vieras con mis ojos, buscarías su satisfacción y no la usarías como objeto para apagar tu pasión. Si la vieras con mis ojos, verías en ella lo que yo veo, una obra de arte de Dios, creador en quien yo creo. Si la vieras con mis ojos, sentirías lo que yo siento, ese insaciable deseo de evitarle todo sufrimiento. Si la vieras con mis ojos, la verías triste e intimidada, porque ni hizo un serio pacto de proteger a su amada. Si la vieras con mis ojos, buscarías su perdón, y buscarías tú la ayuda para evitar tu destrucción. Si la vieras con mis ojos, verías que es de Dios una criatura, que merece respeto, tu cariño, tu aprecio y tu ternura. Si la vieras con mis ojos, verías que eres de Dios un canal para suplir de alegría y que ella desarrolle todo su potencial. Amigo, tú tienes esperanza si buscas ayuda inmediatamente. Si realmente quieres, ahora puedes cambiar radicalmente. Si la vieras con mis ojos, verías que ya la tienes perdida y que solo puedes conquistarla cambiando y curando sus heridas. Si esa es su historia, ese es mi consejo. Que Dios los bendiga. Armonía tiene el agrado de poner a su disposición la serie de conferencias del pastor David Ormachea. Serie de regreso al hogar. ¿Cómo establecer límites? ¿Cómo disciplinar a sus hijos? ¿Relaciones peligrosas? ¿Cómo construir una relación que resiste tormentas? Mi matrimonio se destruye. ¿Quién puede ayudarme? Una puerta llamada divorcio. Tengo conflictos en mi familia. Sexo, cuerpos o corazones juntos. Conozca a su esposo. conozca a su esposa. Serie para novios con amor. Consejería prematrimonial. El noviazgo. ¿Qué es el matrimonio? Análisis de la pareja. Verdadero amor. Fijación de metas. Fijación de expectativas. Preparativos para la boda. Buscando su pareja. Finanzas. Sexo en el matrimonio. Enfrentando conflictos. Serie de hombre a hombre. El hombre líder. El hombre en crisis. El hombre siervo. Cómo enfrentar conflictos. Lo que los hombres deben saber de las mujeres. Padre, una especie en extinción. La infidelidad, ¿dónde comienza y dónde termina? Serie solo para mujeres. Lo que las mujeres deben saber de los hombres. La mujer padre y madre. Para las que están solas. Serie Encuentro con jóvenes. Vocación. Cómo descubrir el propósito de Dios en tu vida. Noviazgo. Principios bíblicos. Sexo. Cómo mantenerse en santidad. Servicio cristiano versus activismo religioso.